Me falta una canción desde hace tiempo. Un canto que no podía terminar. Y es que siempre cuesta decir lo siento. Al ser querido que hiciste llorar. Por eso hoy quiero mover tierra y cielo para hacerte feliz por fin, mamá. Y juro que yo siempre tendré tiempo para venir a verte y conversar. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero. No quiero que te angusties todo el tiempo, por si es que la pensión te va a alcanzar. Tú sabes que mientras siga viviendo, yo seré tu seguridad social. Y no quiero escuchar esos lamentos, que un viejo solo sirve para estorbar. Yo te veré jugar junto a tus nietos, y en casa siempre tendrás tu lugar. Madre, entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero.